Y le pregunto en primer lugar su nombre completo y el año de nacimiento. Listo. ¿Me puede decir, por favor, su nombre y el año de nacimiento? Ya, muy buenas tardes. Mi Buenas nombre es Magda tardes. Gisela Isa Casnanzuela. Mi fecha de nacimiento es 19 de marzo de 1988. Ok, muchas gracias, Mayra. O sea que usted es prima de Silvia. Así es. Ah, chévere, chévere. Verá, Mayra, yo quisiera preguntarle sobre su experiencia de trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo que usted tuvo y que me vaya contando así poco a poco los distintos trabajos que ha tenido? Mi primer trabajo como costurera fue con mi prima, con Silvia. Ella me dijo que la ayudara, entonces yo la ayudé y empecé, comencé manejando la recta. Solo manejaba recta y recta. Y de ahí me tenía haciendo trabajos fáciles, sencillos. Entonces, y de ahí poco a poco, y overoles en ese tiempo que yo entré con ella. Confeccionábamos overoles, me tenía haciendo lo básico. Y de poco fue ya, como decir, ya cambiándome de máquinas, ya me puse al overlock. Un poco complicado porque como yo no había trabajado en la materia de corte, entonces sí se me hizo un poco difícil. Y aprendí, pero eso digo, me costó mucho, mucho, mucho me costó porque ella necesitaba a alguien que la ayude a coser rápido. Y lo que yo esto no tenía, pues experiencia en coser rápido. O sea, me costó mucho, como digo, hasta he llorado por aprender a coser, he llorado, nos hemos discutido, nos hemos enojado, pero bueno, siempre he estado ahí con ella igual apoyándole. Entonces, pero muy bonito, o sea, y al armar mismo, de ver cómo va quedando cada pieza, y cuando ya terminó, se terminó de armar, o sea, dije, oh, eso. Claro, queda súper Entonces, bonito. Qué chévere. Y claro, o sea, súper. ella como decir, ella se encargaba en la parte de fuera, los terminados. Esa parte, o sea, nunca le, como decir, nunca le yo le ayudé, sino como decir, más por dentro, o sea, sí piensas. Pero bueno, yo cuando ya dejé de trabajar con ella, mi hermana me ayuda a poner igual en mi casa mis máquinas, cada uno las termino de pagar, pero igual están abajo. Y ahí ya cogí vuelta yo, mi propio trabajo, mis propios overoles, ahí ya cogí igual con la misma señora que trabajábamos antes, la cogí yo. Qué chévere. Y ahí sí fue lo más duro, porque o sea, yo venía como a decir, solo cosiendo cosas pequeñas. Nunca, o sea, le hice de armar total un overol. Y cuando ya me tocó a mí, dije, y ahora, a ver, voy a empezar. Y igual lloré, luché, pero pude sacar. Yo pensé, dije, ahora me atrasé, ahora me multaron, y ahora gracias. No, también. Entonces, pude sacar. En el tiempo que había que entregar, no me multaron. Entregué a tiempo, quedaron satisfechos con mi trabajo. Igual volví. Y hasta ahora sigo igual cogiendo de la misma señora. Sigo cosiendo con ella Ya, y misma cuando tiene. hace cuánto tiempo usted empezó ya con su taller? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué sé? Yo, mira, es que en sí, como en una máquina no hay mucho trabajo, o sea, a veces hay, a veces no hay. Póngase, ahorita mismo está cerrado el taller porque no hay trabajo. He estado igual buscando, intentando y no hay trabajo. De ahí, lo último que cosí fueron unas chompas de los policías, que justo igual vinieron a dejarme. Fue la última maquila que yo hice aquí. ¿En cuándo Ya fue estamos eso? hablando antes de la pandemia. Antes de la Antes pandemia. de la pandemia. O sea, Sí, esta igual falta de justo ahí estaba con trabajo. overoles. ¿Y esta falta de trabajo tiene que ver con la pandemia o siempre ha sido así, como que a veces hay, a veces no hay? Sea, es que el trabajo, yo digo, así porque yo digo, también esto que estaba con los overoles, me llegan las chompas. Terminé de hacer las chompas y enseguida los overoles y enseguida tuve que ponerme a hacer las chompas. Porque como todo dan un tiempo de ir a entregar o vienen a llevar, entonces, y las chompas, la verdad, era primera vez que las hacía yo. O sea, tampoco es que había hecho, porque yo lo que hacía con mi primera era pura ropa industrial. Overoles, mandiles, pantalones, camisetas, pero nunca chompas. O sea, hemos hecho chompas, sí, pero así sencillitas, no tanto como la de policías que eran con forro y con la chompa polar. O sea, sí, también igual que la saqué, pero eso digo, por el mismo hecho que la máquina está baja. Entonces hace un mes, igual ver que no había aquí nada, vino una amiga, me dijo, vamos a coser conmigo, me fui con ella a coser. Me fui a, por aquí mismo, pero me fui con ella. Entonces, ahí vuelta aprendí otra clase de ropa y hice pijamas, puro pijamas, dice. Entonces, claro, es bien grande el cambio de tela que ropa industrial con ropa de vestir. Así es, así es. Entonces, ahí también me cogí igual un poco de nuevo porque, o sea, yo esa ropa, esa clase de tela nunca había cosido con Silvia. En cambio, ya fue primera vez, pero igual. Me quedé ahí, como digo, la máquina a veces, ahí también se hacen calentadores, se hacen camisetas polo, calzas con vincha. Entonces, ¿Y su amiga también yo le doy la maquila? verdad a todas las máquinas, a la recta, a la overlock, a la recubridora, a la doble aguja, todas las máquinas las cojo yo. Chévere, Igual chévere. aprender a pasar los hilos también, hasta coger el tine igual. O sea, es cuestión de solo aprender. Que yo me acuerdo igual cuando se me rompían los hilos, me tocaba esperar que alguien me ayude a pasar. Ahora hoy por hoy no. Las paso yo y paso yo los hilos todo. Chévere. Entonces, Mayra, verá, entonces vamos, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, está chévere como usted me está contando. Pero quisiera regresar un poquito para organizar un tanto en mi cabeza lo que usted me va narrando. Verá, yo quisiera saber antes de empezar con Silvia, ¿qué trabajos hizo usted? ¿En qué trabajaba? ¿Qué experiencia tuvo antes de corte? antes de la costura. Antes de la costura, la verdad, yo no, aquí en Ecuador yo no trabajé, yo estudiaba. Yo tuve que salir al extranjero, yo estuve en España, estuve 7 años. Ahí es donde yo empecé, comencé a trabajar. Yo llegué a trabajar en una pastelería de limpieza. Hacía dos turnos. Trabajaba en una, allá una mejor, ¿cómo se dice? La mejor en pastelería que había. Entonces, y de ahí lo que estaba en la limpieza, uno había gente buena, me ayudaron a salir, como se dice, a la tienda, a atender al público. Entonces había doble jornada. Tenía que madrugar para hacer la limpieza y tipo 11 de la mañana, 12 ya tenía vuelta que salir, irme a cambiar de ropa y bajar vuelta a atender. Después de ese trabajo, como era solo porque me llevaron por contrato, se terminó el contrato, ella me echaron de ahí porque echaron mucha gente. En el tiempo que yo llegué, España se puso en una crisis igual. Y de ahí me fui a trabajar en una empresa, casi mismo me llevó una amiguita de mi madre, así mismo de limpieza, pero ella limpiaba lo que eran bancos, oficinas, gasolineras, despachos, o sea, me dediqué a eso. Y de igual en la noche, cuando había tiempo o había trabajito de cuidar al adulto mayor. ¿Y en qué Cuidaba año al llegó adulto usted mayor. a España? ¿En qué año llegaría para allá? Estamos hablando de como 7, como 14 años atrás. 14 años atrás, ya. O sea, Sí. digamos 2006, ¿Qué? 2007. El 2006, Claro, porque yo 2007. aquí llegué. Claro, pues yo ya en realidad estuve entrando a los 7 años. Y de ahí yo llegué acá, cuando igual mi hija, yo tengo una nena, y mi hija era muy pequeñita, recién empezaba la escuela. Y ahora ya mi hija ya está en décimo. O sea, estamos hablando de unos 14, 15 años detrás. Ajá. ¿Y Entonces, sí a su fueron. niña la tuvo allá en España o la tuvo acá? La tuve aquí y la dejé aquí con mi hermana mayor. La dejé bebita, la dejé de 1 añito y medio. O sea que usted la vino a conocer a su guagua cuando regresó. Claro. Yo la vine a conocerle de nuevo. Me costó mucho, mucho, mucho, tanto que ella se apegue a mí como, bueno, yo a ella no, porque yo siempre la he querido y me fui por ella y todo, Claro. pero ella sí le costó bastante, Claro. porque para ella su madre era mi hermana. Claro. Y de la noche a la mañana todo cambió. Claro. Y igual, como un año creo que le estuvo diciendo mamá a ella y ya después la llevé con el psicólogo y ahí ya entendió que la mamá era yo y empezó a decirme mamá poco a poco. Ah, A ya. veces se confundía, pero sí que me costó. Claro. Y eso, Y esa es la ahora, experiencia ya que yo tuve. claro. Pero y con su guagua ahorita, o sea, se llevan bien, todo tranquilo. Ya debe estar grande también. Sí, es que sí, porque yo veía que ella me, o sea, como que tenía un rechazo conmigo. Y entonces yo por eso tuve que acudir al psicólogo. Claro. Ajá, porque ella empezó a comenzar a hacer cosas que llamaban la atención. Entonces yo ahí lo que dije, no, esto está mal y tuve Claro. que buscar ayuda profesional. Claro, le, le. La llevaba. Claro, que es que yo póngase, cuando yo llegué acá también lo que hice fue salir a vender. Yo salí a vender plátanos asados por Solanda, por ahí. Porque aquí no hay mucho trabajo, no se Claro. gana bien, o sea, una situación muy mala aquí Así es. en cuanto al trabajo. Entonces, ¿Y por mi qué hija comía todos los usted días. decidió regresarse primero de España? Por mi hija. Ah, ya. Por mi hija. Claro. Por ella. Claro. Así es. Pero no, Entonces ahí es lo que he vuelto a... o sea, Perdón. no le golpeó a usted la crisis allá en España. O sea, usted en España tenía trabajo, logró hacer sus ahorros y se regresó, es por la guagua. O sea, sí tuve trabajo allá. La verdad, desde que el día que yo llegué hasta el último día que yo viajé acá, yo tuve trabajo. Yo trabajé, que he estado sin trabajo unos 6 meses, algo así, pero, sino que pongas allá se cotiza, lo que aquí es la seguridad social, allá también, con la diferencia de que cuando uno se queda sin trabajo, allá uno se cobra. Lo que nos retienen, allá uno se cobra. Entonces, al mínimo que teníamos que tener aportado era un año. Y al año, si ya te quedas sin trabajo, puede uno cobrar eso que nos van descontando. Y es casi la misma cantidad como de un sueldo. Cosa que aquí eso no O pasa. sea, es como un seguro de Así es. desempleo. O usted va retirando lo que ahorró o es un seguro que le dan cuando está desempleado. No, no, es... lo que nos ellos nos retiran en la seguridad social, como aquí les retiran, bueno, ya aquí después le dan cuando se jubilan. Sí, En sí, sí. cambio, allá no, allá usted se desemplea y va, y eso se llama la ayuda del gobierno. Pero yo, como digo, en realidad no es una ayuda porque es lo que ellos nos quitan a nosotros cuando nos. Así es. Y sí que nos quitaban bastante, porque yo me acuerdo que pagaba, si no me equivoco, en unos 200 euros, hasta 150 creo que uno se paga ya. Es bastantísimo, claro, De la bastante. fiesta. Sí. Sí, porque, o sea, ya se gana súper bien y se el sueldo, como digo yo, más bajo que uno llega a cobrar es como de 800, Claro, 900. claro. Chuta, pero Y hasta entonces el más alto, hasta de 1600, 1500. claro. Chuta, pero entonces tremendo cambio. O sea, usted regresa y empieza a vender maduros. Eso es lo que me estaba contando. ¿Y ahí cómo le iba? La verdad, bien, bien, bien, me iba. Bien, ¿para qué? No me voy a quejar en eso. Cuando salí, vendí bien, sino que justo empezaron a trabajar eso del troll, del metro. Y ya era por la polvadera, cerrado los caminos. O sea, y ya la gente ya no era la parada ahí porque estaba cerrado. Tenían o bien bajarse muy arriba o bien muy abajo. O sea, ya me tuve nada más que enterarme. Ya no. Claro. Ajá. ¿Y cómo? O sea, ¿y usted Entonces, tenía como una cocinita, un carrito para los plátanos? ¿Cómo le hacía los plátanos? mira, la verdad, el capital para eso me regaló mi tía, la mamá de Silvia. Ah, ya, Margarita. La mamá de ella me regaló el capital de los plátanos. No me recuerdo si fue todo o fue una parte, pero bueno, y yo ahí en verdad nunca, nunca en mi vida había asado un plátano, en verdad nunca. Ella fue, me dejó ahí sentada, como decía, asó la primera parrilla y iba virándose, o sea, yo le vi. De ahí sí ya me dejó. Ahí ya me dejó y sí me dio, o sea, cada aporte me decía, verá, esto da a tal precio, esto da a tal precio, cuando se te vaya a quemar, pones cáscara de plátano, o sea, ella me fue indicando. Y así, entonces, y de ahí ya llegaba la semana, ya llegaba la semana y vuelta le llamaba yo, a ayudar a que me ayude a coger, como decía, la carga de los plátanos. Entonces ella ya veía y me decía, estos son para estos días, y estos días se van madurando, madurando, hasta el viernes ya están maduros. Con cinco cabezas y ya, o sea, yo ya sabía, entonces ya me dejaba como si era en filita. Y siempre la llamaba a ella que me ayude a coger. Claro, es que era el negocio de Margarita de Sí. hace años, ¿no? O sea, Margarita trabajó mucho tiempo en eso también. Sí, entonces ella fue la que con ella me aventuré a eso, o sea, porque bueno, también estaba aquí, como decir, peleada aquí en mi casa, y dije, ay, me hicieron enojar, y dije, me voy. Y me voy, y salí. Estaba aquí un poco en mi casa, un poco mal, entonces, y justo dije, para estar así mejor, y me salí a vender. ¿Y usted vive con su mamá y con su hija? Mi papá tenía una casa, y en la misma casa vivimos todas. De las cuatro hijas que somos, mi hija y mis tres sobrinos, bueno, ahora. Pues, pero vivimos en la misma casa, todos. Yo Sino estoy. que yo ya vivo en la planta baja. ¿Y usted tiene solo una hija? Sí, solo tengo una hija. Oiga, y Margarita, ¿no le cobraba usted por lo que le ayudó? ¿No le cobraba nada? Si Margarita le cobraba No, por. no, ella no me cobraba. Ni por el No. capital, nada. Ni el Es capital. que ella es mi tía. Claro, sí, yo sé, yo sé. No, es que eso digo, no me recuerdo si me ayudó todo o una parte. No, eso no me recuerdo, si me ayudó con todo o con una parte. Ajá, entonces, pero no, no me cobró. ¿Y cuánto tiempo después de lo que usted regresó de España empezó a trabajar en los plátanos? ¿Sí se acuerda? O sea, a ver, de lo que ¿qué dinero empecé a vender? Empecé a vender en quinto, cuarto. En el 2012. Es que aquí 2002. está mi hija, Ahí se lo está. dije. Hola, ¿qué Buenas tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Y cuánto tiempo vendería los plátanos, Mayra? ¿qué tiempo vendo, mi hija? ¿Ah? Sí. No, 6 meses. Sí. Entonces ahí se acaba, digamos, por lo del metro, se acaba. ¿Y qué hace después de eso usted? Después de eso, ya me quedé en mi casa porque mi mamá se enfermó. O sea, le tocó Mi cuidarla. mami se enfermó. Le dio, o sea, ella tiene insuficiencia renal, pero recayó. Recayó, ya no levantarse de la cama, entonces la cuidaba yo. Y Entonces, de ahí es lo que. tenía que ir con ella al hospital. Tenía que llevarla, traerla. Y luego de eso es que usted empieza a trabajar con Silvia, más o menos por esa época. Cuando estaba con mi madre mal. No, ahí no trabajaba. O sea, después enferma. Yo nunca he buscado en un taller, en ningún otro lado, porque al ser familia, me ponía mal. Mi prima o sea, yo le decía, ya voy a llegar más tarde, que tenía que ir con mi mamá al hospital. O algo le pasaba a mi mamá, ella me llamaba y yo me salía. Le decía a mi mami, se puso mal, y ella me decía, anda, anda, nomás a ver, por Claro. hecho que son familia, cosa que yo no puedo hacer en otro trabajo, no puedo Claro. dejar botando así, o llegar tarde, o pedir permiso. Así es. O igual yo en ese tiempo también lo que hacía era en la clínica donde mi mami se dializa, yo vendía secos Ah, para los pacientes que salían y entraban. Yo vendía ahí secos. Entonces yo acababa de vender tipo 12, 11 y media del día y yo subía a coser donde Silvia. Y de ahí me quedaba como hasta las 7. Y o sea, y tenía esa facilidad con ella de tanto irme a vender como cuidar de mi madre. Claro, sabe que Mayra se nos cortó un ratito la comunicación. Lo que no le escuché es hasta qué hora más o menos trabajaba usted donde Silvia. O sea, usted regresaba de vender los secos, empezaba donde Silvia, ¿hasta qué hora más o menos trabajaba? Yo me quedaba, depende, cuando teníamos mucho trabajo hasta las 7, 8 de la noche. Y de ahí ya salía, cogía el boom. Es que, eso digo, los días que yo no, los días que yo no vendía, sí me iba en la mañana. Me iba en la mañana y hacía hasta las 5, 6. Pero los días que yo tenía la venta, vuelta, llegaba tipo 12 y media, casi la 1, y me quedaba casi hasta las 8 de la noche. Así mismo, o sea, bueno, ella siempre me ha ayudado en esa parte con eso, porque la verdad la venta no era mía. La venta era de mi mamá. Le O sea, ayudaba. yo me levantaba, la preparaba, bajé a vender y de ahí le decía a mi mamá, claro que ella siempre me daba para decir otra vez invertir, aunque igual, o sea, no quedaba mucho de ganancia, pero ya era una ayuda. Claro. Ajá. Y de ahí después ya con el tiempo, o sea, así mismo llevarles gelatinas, vendía gelatinas, eso sí ya era de mí. Ya era de mí, igual, o sea, hasta el día que fue en la pandemia. Igual eso vendía ahí hasta el día de la pandemia. A lo y por hoy ya no se puede vender porque por la situación que estamos. Entonces también ya es otro ingreso menos que entrar a la casa. Y durante la pandemia igual lo que hice fue mascarillas. Ah, sí, Durante eso la también. pandemia sí hice mascarillas. Ajá, entonces igual fue muy bien. O sea, hizo por su cuenta y usted también vendía las mascarillas. No, solo las maquilaba, me Maquiló. venían ya cortado, elástico, todo, yo maquilaba y tenía que mandar empaquetar. Sí, A ver. nos pagaban a 5 centavos cada mascarilla, o sea, también, Dios, y poquito. había, o sea, depende ya la cantidad que uno se podía sacar y el tiempo que nosotros podamos, porque me recuerdo que me daban 2 días para sacar 3.000. Híjole. ¿Y cuántas lograba usted hacer? Sí. Yo, la verdad, cuando yo estaba ya, o sea, es que conmigo cose, cuando hay ni puede, cose mi papá. Le Mi ayuda. papá, un día a la fuerza, cuando yo estaba con los overoles, él un día, y como yo cosía solita, entonces le dije, papi, ayúdeme, papi, ahí. Entonces le senté en la máquina. Y aprendió. Y él también tuvo que aprender, y lo peor que se sentó en la recubridora, tuvo que sentarse en la recubridora y él pega las tiras. Las tiras que hay, entonces, igual, cuando fueron de las mascarillas, también me ayudó. Y sacaron las 3.000 entonces. Igual a rematar, a empacar. En sí, es que cuando yo tengo trabajo, me ayuda mi mamá cocinando, porque yo no tengo de qué levantarme a cocinar. Ella me ayuda bastantísimo en eso. Mi papá, igual, él me ayuda cosiendo. Mi hermana, la última, me ayuda empacando o rematando, o sea, lo que pueda. Y mi hija, igual, muchas de las veces ya está tan cansada, se sube y yo me tengo que quedar hasta la madrugada por empacar. Entonces, por ahí me ayuda mi hija. Me ayuda mi hija. Sí. Mi hermana, la mayor, bueno, ella siempre me ayuda moralmente y siempre está ahí conmigo. Pero Sí, es que digamos, ella póngase en las chompas de las de policía. Yo lloré porque ese cierre no podía poner. Y yo lloré y le dije, yo ya iba a botar ahí, como dicen, la toalla. Y ya dije, iba a llamar a la señora que se venga y se lleve y lleve a otro taller. Porque la verdad que ese cierre no sabía cómo, pero bueno. De allá sentada llorando, baja mi hermana. Y me dice, no, mija, tú puedes. Ándate a dormir, ándate a descansar y mañana te levantas con buen ánimo y vas a poder. Mi hermana siempre está ahí conmigo apoyándome en las buenas y en las malas. Claro. Entonces, así dije, ya apagué las máquinas, dije hasta luego. Me fui. Y al otro Me día, fui ahí al otro ¿cómo le paciencia del resolvió? mundo con todas las ganas. Ahí sí, ya. Salió. Así es. Salió. Okay. Y salió porque es que tenía que salir porque yo ya digo, echaba la. Ya iba a echar la toalla, ya le iba a llamar a decir a la señora que se venga a llevar. Que... Y lo peor que era ya solo eso, el cierre, ya, porque ya todo estaba hecho, pero bueno. Pero qué bueno Ahí que está. pudo salir adelante, oiga, qué chévere. Entonces, o sea, lo que usted me cuenta es que tiene usted varios negocios, o sea, usted no se dedica solo al corte y a la costura, sino que siempre está haciendo alguna otra cosa. Así es. Claro. Y otra cosa, igual que póngase en los tiempos libres, yo dejo con mi mamá. Bueno, no, que dejemos con mi mamá. Me ha salido esos como cuelleros. Cuellero, digo, así en conjunto. Ya, eso sacamos, habían pedido, lo tejíamos y mi mamá, mis hermanas ponían boca en otras personas, compañeras, conocidos, y ya nos pedían. Entonces ahí con mi mami sentadas las dos, ella en la cama y yo en teje, teje, teje. Entonces ella se iba y vendía. Y pues a mí por hoy igual sigue tejiendo, hace chambitas de bebé. Igual me dice, ayúdame, porque yo aprendo las puntadas. Porque ella no puede mucho, yo aprendo las puntadas, entonces ya le indico con paciencia, ella se las graba y hace. Y poco a poco así como si se va sacando nuevas puntadas, nuevos modelos. ¿Y su mamá sale a vender? A eso también igual, de ahí sale cualquier plato. Claro, ¿y su mamá sale a vender, Mayra? ¿Ella vende? No, ella no vende porque... Por lo que es igual una persona con discapacidad. Ella no vende. Es por eso que le digo yo, cuando vendía los secos, vendía yo y le daba a ella la plata. Eso también igual se hacía como decir, bueno, es que ya con el tiempo ya habían compañeros de igual me conocían y me decían, Marita, me baja uno, me baja dos, o solo el viernes pasa así. Entonces ya es uno que se pone. Porque son pacientes renales y no pueden líquidos, no pueden papas, o sea, hay un montón de cosas que ellos no pueden. Entonces, como si era comida para enfermos, miren. Así es. Entonces, ¿Y en y yo dónde era la era única eso? manera que yo podía ayudar a mi mamá. Claro. ¿Y en dónde es Mayra ese hospital, clínica? ¿Qué es? La clínica, es una clínica de diálisis que queda por la Quito Sur mismo, por Solano, por la Quito Sur. ¿Y ustedes Sí. dónde vive, Mayra? Me olvidé de preguntarle ese dato. ¿En dónde vive usted? Y yo vivo en San Martín, en San Blas, acá por la altura de la lucha de los pobres. ¿Me puede repetir, por favor, que se nos cortó justito? ¿En la lucha vive usted? ¿En qué A la parte? altura de la lucha, o sea, en San Blas. San Blas. A Sí. la altura de la lucha. Sí. ¿Y por cómo? No, sabe que no me ubico más o menos. ¿Sí me puede dar una referencia? Es por toda la Simón, por toda la Simón, de Guajalón, sigue subiendo, hay otro puente, Pueblo Unido, y de ahí más arribita hay una entrada, así una entrada pequeñita con un letrero pequeñito, y dice San Martín de por ahí entre el bus. Y de ahí sube una montañita y baja abajo por el desvío a Machachi. Sí. Ahorita sí ya me ubiqué. Y el Ahorita desvío a sí. Machachi más para abajo. Claro, ya, ahorita sí ya me ubiqué. Entonces, a ver. A ver, quisiera que me comente un poquito más cómo fue que empezó a trabajar con Silvia. O sea, ¿en qué circunstancias fue que Silvia le invitó a usted a que la acompañe? Que Silvia me invitó a trabajar con ella. Sí. A ver, fue, verá, exactamente fue, estaban enojadas entre hermanas, estaban haciendo un muro y ella estaba ya con sus máquinas y a ella ya cosía ya. Y me dijo a mí, ¿qué estás haciendo? Y le dije, nada, le dije, pasando en la casa. Y me dice, deja de estar de vaga, sube a trabajar. Entonces, le digo, y ahí le dije yo. Pero me dijo, ¿seguro vas a subir? Le dije, sí, voy a subir. Le digo, pero verás que yo no sé coser, le digo. Y yo, si vos me enseñas, yo he de aprender. Me dijo, no, sube, me dijo así. Pues que le digo que me tuvo un buen tiempo solo en la recta. Yo solo manejaba con ella recta. Claro. Y entonces, ya con el tiempo, yo no sé si ella ya me vio que cosía mal, ya me cambió de máquina. A la obra. Ya me dijo, a ver, pásate acá, que yo voy a hacer otra cosa. Y ella se ponía en la recta y a mí me mandaba al overlock. Ya. Entonces, como ella dice, habrán cosas que a ti te salgan mejor que a mí. Ajá. O habrán cosas que no te salgan. Ya. La toca ver. Entonces, en esa parte, o sea, sí habían cosas como ella dice, a vos te sale mejor. Tú te dedicas a hacer, póngase los bolsillos de los costados, de los overoles que iban con cierre. Ella vio, me dijo, a vos te sale mejor. Me te dedicas a eso y me pega solo cierre. Claro. Entonces, o había un bolsillo de aquí en los delanteros que eran con tapas. Entonces me decía, es como esas piecitas de ahí que amar aparte y después pegar al overol. Entonces ella me decía, vos ármame eso. Entonces, yo ya tenía armado y así. Y había ella, pues, bueno, se me ponía esos trabajos. Yo trataba de terminar hasta antes de salir. O dejar lo más avanzado que yo pueda. Ya. Entonces, o sea, porque eso digo, como ella dice, bueno, hasta ahora la gente que me ve me dice, vos trabajas más en la recta, porque, digo yo, será porque empecé trabajando en la recta y le cogí más rápido a la recta. Claro. ¿Y por qué cosas? Pero en sí, ya. Maneja todas. Ah, maneja todas usted, la recubridora también. La recubridora, la recta, la overlock, la doble aguja. Ah, todo. ¿Y usted tiene todas las máquinas también, Mayra? ¿Todas tiene usted? Sí, tengo una overlock, tengo una recta, tengo una recubridora y tengo una doble aguja. La doble aguja, ya. ¿Y más o menos cuánto fue la inversión que usted hizo para su taller? Mira, eso sí, la verdad no sé, porque mi hermana es la que... Ella sí hizo un crédito y ella, o sea, ya dijo, porque, o sea, la verdad, a mí me quiso mi mami, me dijo, ándate a España, me dijo, y te van a trabajar y mandas la plata y aquí, o sea, para poner un negocio. Entonces, mi hermana la mayor, ella dijo, no dijo, se van a quedar aquí mismo, yo me voy a endeudar, y para, o sea, poner el negocio en la casa. Ya. Y ella sí hizo un crédito. Sí hizo un crédito y de ahí conmigo mismo como de a comprar las máquinas. Otras máquinas no son como máquina doble aguja, no. Mayra, ¿me está escuchando? Mayra, ¿sí me escucha ahí? Sí, ahorita sí la escucho. Disculpe, sabe que fui yo el que me salí. Permítame un ratito, me saco a mí mismo. Ya, ahí sí estamos. Disculpe, Mayra, me tocó cambiarme, viera, porque está mala la señal. Yo ahorita estoy en Loja y acá la señal es malísima. Pero yo creo que aquí sí ya vamos a poder. Verá, usted me estaba contando justo lo de el préstamo que hizo su hermana. ¿Eso, su hermana mayor es la que hizo el préstamo? Sí. Ya, y me estaba diciendo entonces que se fueron a comprar las máquinas con usted. Eso fue lo último que le pude yo escuchar. Sí, eso es, porque es que eso digo, la verdad, o sea, ella no quería que yo igual nos vayamos, o sea, no separarnos, entonces ella dijo, vamos a poner en la casa y vamos a salir de eso. Entonces, así cuando hay trabajo en grande, lo que yo hago es darle a ella, porque tengo que pagar las máquinas. Claro. Pues lo que yo hago es darle ella, porque ya uno ni creo termina de pagar una, porque, o sea, en realidad, así trabajo grande, lo que me han salido fueron los de overoles, los de las batas, y recientemente un trabajo, pero, o sea, tampoco es que no me ha salido así bastante, entonces no he podido solventar esa deuda aún. Claro. Y, pero en cuanto ahí así trabajo, lo que yo hago es tratar de hablar a ella, porque ella aún sigue pagando el crédito de las máquinas, aún no termina de pagar. Ya, ya. Entonces... ¿Y su hermana, pero ella, bueno, trabaja, tiene... ella trabaja y de su sueldo paga las máquinas? Sí. Ah, ya. Ella tiene su trabajo y, bueno, ahora está igual con teletrabajo, está aquí en la casa. Ajá. Y ella es la que nos ayuda. Claro. ¿Y en qué trabaja su hermana? Ella trabaja en de telecomunicaciones de los call centers. Trabaja en un call center. O sea, sí, pero... ¿Sabe que otra vez se me cortó? No, no le estoy escuchando bien. ¿Ella trabaja en el Ministerio de Telecomunicaciones? O sea, exactamente no sé en qué, pero sé que trabaja como tipo un call center, así. Ah, ya. Así ya. Es. Ah, ya, ya, ok. Sí. Chévere. Entonces ella va pagando el crédito y usted, cuando le sale un trabajito, le da todo a su hermana para ir pagando la máquina, las máquinas. Sí. Ya. Sí, porque igual en cuanto respecta a ello, cuando yo no tengo para comprar, igual le pido a ella. Ah, ya. Pero ella todo igual la nota, porque... A veces sí se va en hilo, y cuando yo ya tengo, o sea, del taller mismo saco para hilo, de agujas. Claro. No sé. Claro. O sea, siempre y cuando no hay. O sea, que usted su taller lo tiene menos de un año, ¿no es cierto? ¿No tengo qué? Sí, menos de un año. O sea, que no lleva. Sí, ya lo tengo. ¿Cuánto será que tiene el taller usted? ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿qué tiempo? Es que esto... Tres años, ¿ya? Sí. Chévere. Pero durante esos tres años aquí. Realmente no ha tenido entonces mucho trabajo usted, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo. O sea, lo que era así... Eso digo, o sea, en sí hecho, póngase dos grupos de overoles, barpitales, las chompas de los policías, igual que me mandan a hacer sábanas. O sea, durante esos tres años usted sí ha tenido actividad. O sea, por ejemplo, lo de los overoles ha sido durante periodos largos de tiempo que van, le dejan, usted hace y entrega, así seguido. O sea, no, los overoles son por temporadas, porque eso solo nos salen noviembre, diciembre, hasta enero, salen los overoles. Ya. Y de ahí ya se suspende hasta el siguiente año. Ah, ya. Y de ahí vuelta, bueno, bien, empezaría a venir las batas, pero bueno, no creo que ha cogido la chica el contrato ese, no nos ha dado batas de este año. Ah. Y de ahí vuelta a los overoles, cogí igual overoles. Y de ahí lo que llegaron a chompas de los policías. Ah, y después de eso, durante la pandemia, quise las mascarillas. Uh-huh. Entonces... Está bien. Verá, entonces vamos otra vez un poquito para atrás, para ir en orden. Estábamos conversando sobre Silvia. Usted me había dicho antes que a veces discutían con Silvia, que incluso a usted le tocó llorar alguna vez mientras aprendía. Cuénteme un poquito cómo era eso. Porque, póngase, ella muchas de las veces tenía muchas cosas que hacer, entonces me dejaba a mí trabajando solita. Ah. Me dejaba trabajando solita y se iba. Y por decir, ella me decía, tienes que hacer esto, y yo ya hacía. Ah. Y terminaba de hacer. Entonces, y como yo la verdad no sabía tanto de eso, entonces así a veces viendo, como decir, adivinando, me ponía a hacer otras cosas. Ajá. Entonces ella venía y me decía que no tenía que haber hecho, que había tenía que hacer esto. Ajá. Entonces, como le decía yo a ella, no es mi culpa si tú no me dejas indicando, o si tú tienes que salir, déjame indicando todo lo que yo tengo que hacer. Claro. Entonces ella se molestaba porque yo ponía a grabar lo mío y me ponía a hacer otras cosas que según ella decía que no tenía que haber hecho. Ah, ya. Entonces ya discutía. O igual, me acuerdo una vez me quedé de velar, a velar, y entre, pongamos, entre 100 piezas que yo había tenido que hacer, unas 10, 15 me salieron mal. Entonces, yo no sé si, bueno, mala noche, estábamos mal anochada, pero, y me gritó. Y yo justo estaba con mi hija. Entonces, yo también igual tengo mi carácter, cogí, apagué la máquina, me levanté y me salí. Y me salí. Entonces, o sea, porque ya si me hubiera equivocado, bueno, la mitad o más de la mitad, entonces ya, bueno, enójate, grítame, insúltame, lo que tú quieras. Pero no era tan, y ella se enojó. Y encima, porque igual ya no venía a mi casa a dormir como 2 días, estaba ahí trabaja y trabaja porque había que entregar. Entonces ya me enojé, me levanté, apagué la máquina y dije, me voy. Al colmo mi celular se apagó, tenía justo minga en la escuela de mi hija, cogí y me salí. Y de ahí lo que sí fue, o sea, llorando, porque como digo, no fue tanta la cantidad para que ella se enoje, que haya yo hecho mal. Entonces, ahí me habían estado llamando, buscándome, y como tenía que volver a regresar, ellos pensó que ya no iba a regresar, porque solo me fui a la escuela de mi hija, la minga, y de ahí me fui por ahí, y de ahí a tarde regresé, como dice, más tranquila. Pero como el hermano de ella y en la parada del bus me vio llorando, le había ido a decir a mi prima que mi tía estaba mal, salí a buscar. Pero como yo estaba sin teléfono, entonces se quedaron de que a dónde me fui y esto y el otro. Pero yo regresé, sí regresé ya después, más tarde, tranquila. Ella me había andado zafando lo que estaba mal y me tocó volver a coser. Entonces ya le digo, o sea, no es toda la noche perdida, porque, o sea, no sé cuánto se demoraron en zafar, pero yo, como le digo a ella, o sea, no, no era pues, o sea, para que me grite, yo que tengo otra de gente de que era su huevada. Entonces, no. Y ella también, el marido de ella. Entonces, hoy, bueno, una vez también se enojó porque, pongo, si yo ya estaba años con ella trabajando. Entonces yo le dije, ya puede ser que aunque sea una funda de caramelo regales a tu trabajadora. Y me dijo, y es que justo para esa época yo estaba sin, o sea, no había trabajo, no trabajaba, pero trabajaba durante todo el tiempo y justo por la Navidad, ¿no? Entonces ahí también se molestó el marido, no ella, el marido. Entonces, habían cosas así que ella se molestaba, no le gustaba que le digan. ¿Y cómo era el pago? ¿Cómo le pagaba a Silvia a usted? ¿Era por tarea, por pieza? ¿Cómo era eso? A ver, ella, la verdad era, cuando yo entré a trabajar, ni le pregunté siquiera cómo me iba a pagar. Pero después, en la máquina no es que uno se entrega y se cobra, no. Ahí se entrega y pagan después de 2, 3 meses, 15 días. A veces al año, o sea, no, o abonan una parte y se demoran en pagar. O sea, no es. Entonces ella lo que me sabía decir, no me pagan. No me pagan. Entonces, no, nunca recibí, como se dice, un sueldo ahí. Nunca. Ella me daba de poco en poco y usted ya sabe que de poco en poco no. No se da ni se hace nada. Nada, nada. Una vez, si mal no recuerdo, para una Navidad creo que me dio reunido 150, que entre regalos de mi hija y de mis sobrinos, se acabó. O sea, pero ¿qué le daba Fue así la como? única vez. Y de ahí le daba así como 20, así poco, poco, poco. Así. Sí, y muchas de las veces, o sea, yo ya, o sea, no te, o sea, sí tenía. Pero ella tampoco hacía empeño en decir, o sea, porque su marido trabajaba, yo, y me molestaba porque tenía y no me pagaba, porque yo después les veía a ella ya con cosas nuevas. Claro. Cierra, mija, la puerta. Me veía con cosas nuevas, entonces yo me molestaba. Y como yo ya veía esto, entonces le decía, sí, yo no me voy a pagar, sigue esto. Entonces, y así es que me entonces, ahí sí yo me molestaba un poco, porque, o sea, ella tiene y necesita, yo también tengo mi hija y necesito. Claro. Pero Pero, y usted, bueno, yo como Mayra, digo, ¿usted sí llevaba la cuenta de lo que le debía? No. cuaderno, yo cuando llegaba siempre, ella me hacía apuntar el horario que yo llegaba, porque Ajá. como le digo, mi horario no era un horario fijo, entonces ella siempre, yo llegaba y me hacía anotar en un cuaderno. Ya. Me, yo anotaba la hora que entraba y la hora que salía. Ya. Entonces ya después de ella, como había días que entraba a mediodía y me quedaba hasta de noche, entonces Ajá. ella ya sumábamos, hacía una semana, 2 semanas, así. Ya. Y de ella decía, verás, tanto estamos hasta aquí, tanto estamos hasta aquí. Entonces, pero claro, ella a mí misma me hacía anotar a la hora que entraba y a la hora que salía. Ya. O a veces no podía ir y ponía ahí, o sea, y al otro día entraba y me decía, apuntá la fecha que no viniste a trabajar. Ah, ya. En un cuaderno que ella siempre tenía. Pero entonces Ajá, y pero, o sea, yo. le pagaba usted por horas o por días o por semana. Se supone que por mensual. Ah. O Pero sea, eso sí. le digo, o sea, se supone que era un mensual, pero, o sea, nunca llegué a coger así un mensual completo, Ya. porque no le pagaba. Porque Ya. igual hubo un trabajo de uno de los goles que hicimos, Ajá. que si mal no recuerdo, hasta la fecha de día esta señora no le paga. Sí, eso me contó Silvia. Sí, eso me contó que ahí Sí, tuvo problemas y y no le pagaron. sí, hasta la fecha de hoy día no le pagan. Y fueron por esos overoles que ella me llamó a trabajar, porque sí son un poco más difíciles. Y ya son muchos años, pues, y no Claro. termina de cobrar. O sea, no, ya no cobró de esa señora. Sí, Y sí, sí, más, o sí. sea, hicimos muchos overoles, no le pagó. Y esa señora no le daba hilos. O sea, yo, como digo, perdió totalmente. Pero yo, como ahora tengo igual el taller, yo le comprendo que a veces, o sea, no pagan, ya no. Claro. Entonces, ¿Y cuántos años trabajaría con Silvia usted? ¿Cuántos años estarían juntas? hace 3 años atrás que yo tengo el taller. Ya. O sea, hace tres Porque años. ella tenía así poco a poco y ella siempre me llamaba, ¿sí? Ah, Siempre ya. me llamaba, me decía, sube, tengo bastante trabajo, ayúdame a sacar. Entonces Ya. yo ya me iba así a ayudarle. Entonces Claro. ella me, como digo, siempre anotaba en su cuaderno, entonces ya me decía. Claro. Pero entonces usted cogía, o sea, le daba así como sueltos, digamos, 20, 30, o mensual le daba algo. Eso no termino de entender cómo le pagaba. Digo, o sea, llegaba a fin de mes y no es que me daba un sueldo, Ya. sino durante el mes me daba 30, 10, Ya. 15, así. Ya. Ahora entiendo. Ya. Y usted no llevaba las cuentas, así que tampoco es que tenía claro cuánto le debía. O sea, y según el cuaderno, claro que yo sabía, según el Ya. cuaderno, entonces ella me abonaba algo, entonces ya me decía, verás, es tanto menos. No, Ah. como digo, eso más yo creo que gastaba, o sea, claro que gastaba en la escuela de mi hija, pero no, nunca tuve como decir, aunque sea, bueno, hoy día yo voy a hacer una comida aquí en mi casa, unos 50, $100, no. Claro. No, no, Está en bien. esa parte no. Ya, está bien. Eso. Chévere, chévere. ¿Y el marido de Silvia es bravo así? Porque usted me decía como que con él ha tenido algunos problemas. No, o sea, solo pues hacía muchas bromas y Ah. había un punto que se y decía, ya, basta. Ah, Entonces, ya. así. Bueno, igual lo que pues, ellos me daban el café, el almuerzo, la merienda ya no, sino café y almuerzo me daban ahí, Ah, cuando yo ya ya, llegaba. claro. Y fue Entonces, muchas veces que él usted. igual cocinaba, o sea, muy buena persona también el marido, no me quejo, yo decía, ¿qué Sí. eres? Claro. Él decía que él era mi jefe, decía. Ah, sí. Ajá. ¿Y eso qué Él era mi implicaba? jefe, no era la Silvia. Ah, ya. Entonces yo por eso un día como la Silvia me dijo, él es tu jefe, entonces yo como le digo, un día le dije, ah, él es mi jefe, le dije, bueno, entonces yo me fui con él, o sea, y le dije así, ya pues cuántos años estoy con boda de ser que regales una fundita de caramelo. Ah, Entonces se ya, molestaron. claro. Claro. Pero ¿y cuántos años sería con ellos que estuvo usted trabajando? ¿Cuántos años así antes de que tenga su taller? Años, ¿qué será? Unos 3, 4 años. Ya. 4 años, y de ahí lo que ya había poco a poco, y de vez en cuando me decía, súbeme a ayudar. Ah, ya. Incluso cuando ya usted estaba con su taller, también le ha ayudado a Silvia, a veces. Y ya cuando tuve en los overoles, ahí le tuve que ayudar con unos overoles Ah, ya. de la misma señora que cosemos las dos. Ajá. Sí, porque se atrasó en el entrego Ajá. y no avanzó ella a entregar, y la señora ya no me quiso a mí dar más material hasta que vaya a ayudarle a ella para que pueda entregar, porque nos mandaban distintas tallas. Ya. Ella, si no es que me equivoco, le mandó la talla pequeña y a mí la grande. Por eso me dijo, no, me dijo Mayra, vaya a ayudarle a su prima, vaya a ayudarle a sacar porque yo necesito y no sé qué. Entonces, ya, ahí me fue a ayudar. Claro. Pero bueno, eso me pagó la dueña, pero descontándole a Silvia. Ah, ya. Me descontó a Silvia Claro. para pagarme a mí. Ya. No, no me pagó Silvia. Ya. Ajá. ¿Y esta señora de los overoles, quién es? ¿Usted la conoce? ¿Quién es ella? Sí. Una señora que es amiga para otra amiga. Ah, Ajá. ya. Y así nos avisaron y empezamos a coser para ella. Ya, pero ¿y a ella Sí. quién la contrata a ella? No sé. No sé que ella, para poder conseguir los trabajos, tiene que hacer oficios, mandar oficios, a ver si la aprueban o no le aprueban. Tiene que hacer muestras. Ya. Y pero esos overoles ustedes no le pegan, por ejemplo, un distintivo de una empresa, algo así, una etiqueta, quisito o algo, no. ¿Eso no les toca? No, los overoles ya vienen. La señora misma los manda a bordar y a estampar, les manda. Ah, ya. Porque el voltillo y la espalda tiene estampado y bordado. Ajá. Entonces ella nos manda, ella manda a bordar, a estampar, y de Ya. ahí nos hace llegar a nosotros. Ah, ya. ¿Y cómo es que le entrega a usted el material? ¿Cómo le entrega? Bueno, la mayoría tengo yo que ir hasta la casa de ella. Pues como Ah. ella ya tiene cortado y por grupo, entonces me dice, señora Mayra, todo de aquí para allá es tuyo, tiene que llevarse. Ya. Y ella me hace, ella me anota, todo lo que yo traigo me anota. Cierres, tallas, elásticos, todo velcro, ella me anota. Por decirte, me hizo falta cierre, ella me pone pendiente cierre. Entonces, en una factura igual nos hace firmar lo que retiramos y lo que dejamos. Si a O B al rato de ir a entregar me faltó, se me quedó un grupo aquí en la casa, entonces ella ya como cuenta, entonces igual me anota que le falta un grupo de obreros. O sea, cuando usted llega con la Entonces, mercadería ya, ella le cuenta. Ahí frente a usted le cuenta. Ah, ya. sí. Ya. Ella cuenta y ellos, la mamá, cuentan. Sí, siempre hay alguien ahí que le está ayudando y ellos cuentan. Porque no le hacen hacer grupos de 10, 10, 10, entonces ya. Claro. Eso digo, o muchas de las veces algunos vino a comprar, no logran salir todo. Pero cuando vienen con falla, uno hay que avisarle y ella o manda la pieza cortada o manda tela para uno cortar. Ah, ya, claro. Y cuando usted le entregue el material, usted también firma un recibo, una factura de lo que le Sí. están entregando, ¿no es cierto? ¿Y usted dónde cuenta? ¿Cuenta En el ahí? cuaderno. Ah, ¿en un cuaderno le anota eso? Sí, el cuaderno tiene. Ah, ya, no, y no le da usted un recibo. ¿Cómo? Mayra, sí, nuevamente se nos cortó un poquito. Le preguntaba si no le da recibo a usted. Si le da un recibo de lo No, que le cuando entrega. retiramos no, cuando vamos a entregar sí. Ah, ya. Ahí le da un recibo de lo que le está debiendo. Sí, o sea, eso digo al rato de ir, o sea, que nos dan el trabajo, no, pero cuando ya vamos a entregar sí. Ya. ¿Y usted dónde cuenta? Descargar. Usted, Yo, mira, o sea, es que como nos mandan, se supone que, o sea, ella cada corte es de 120. Cada corte, cierra la puerta. Cada corte es, como decía, ella dice, cada bloque son de 120. Ya, 120 ovéroles. 120 pies. Cada bloque que ella corta son de 120. Okay. Y entonces ella ya nos manda. Por decirle, yo me hago dos bloques, Ajá. 140. Claro. Pero, y al ra el cierre, como nos manda cierre por rollo, uno hay que cortar. Entonces, igual, o sea, mide. O a nosotros nos dice, a ver, Mayra, este es tal talla, el cierre mide por decirle 35. Entonces, ella ya suma por los 120 overoles. Claro. Entonces, ella ya suma y, o sea, y todo eso, ella, en ese momento que vamos nosotros a retirar, ella multiplica y todo en su cuaderno. Entonces, ya dice, a ver, tanto. Y como, o sea, son muchos cierres que lleva el overón, entonces todo eso va a no darse de anotar. Mira, y nosotros firmamos lo que recibimos. Y Pero aparte nos pone, como digo, en la otra hoja lo que nos falta por entregar. claro. Pero usted no verifica esa entrega. ¿En algún momento usted verifica que le hayan dado los 120 o que los metros del cierre estén correctos, o usted ya ve eso cuando hace el trabajo? No, a ver, no pongo las espaldas, ¿no es cierto? Y cuento. O sea, ahí las esquinitas me voy contando. Entonces veo que estén 120. Porque del mismo corte, porque como tiene yo una mesota, en el mismo corte sale todo. Claro. Si en la espalda, si en la espalda me salió 120, pero no hay cierres. Las cabezas de los cierres no cuento. Muchas de las veces sí me ha hecho falta, entonces lo que hago yo es pedirle. Niña Angélica, faltó cierres, cabezas. No, ya me dice, ya, entonces voy a retirar o lo que sea. Ya, no le hace problema por eso si es que le falta. No, no. Ya. No, porque es la vida, entonces a veces cuentan bien, a veces cuentan mal, entonces, o a veces se le ha venido de más cabeza Ah, o ya. de más talla. Claro. Ahí le devuelve en cambio. Bueno, la verdad yo nunca he entregado, porque como decir, ahí queda la ganancia, porque si sale otro trabajo, como decir, ya tengo ahí un poco de cierre Ah, o ya. una talla. Chévere, chévere. O sea, usted ya se Bueno, hace ella que. tampoco no nos pide lo que sí me dice, perdón. Usted se hace quedar eso como parte de su ganancia. O sea, yo creo que sí, pero o sea, póngase lo que tengo, son velcro, siete, así. Ah, ya, O sea, chévere. pues que queda en cantidad, Claro. una mínima, diremos 1 metro, 2 metros, así queda, no queda más. Claro. Sí, yo entiendo. Chévere, chévere. A ver, entonces, ¿y esta señora, ella tiene su propio taller? ¿Ella maquila también o ella solo coge el contrato y les da a ustedes? No, ella antes, anteriormente ha sabido maquilar. Al hoy por hoy ya no. Solo manda a maquilar. Ella hace los pedidos, corta, borda, estampa. O sea, en la casa de ella no manda a bordar y manda a estampar. Lo que ella sí veo que hace ojales y la botonera. Ella tiene en su casa. Por decir, son las camisas también. Entonces, para no pagar en otro lado, ella ya tiene su botonera y su ojaladera. Claro. Entonces ya, Y ella, ella ya hace en su casa. Pero lo que y sí tengo entendido que sí. el bordado y el estampado manda a hacer aparte. ¿Y usted sí se acuerda el nombre de la señora? ¿Sabe cuál es el nombre de ella? La señora se llama Angélica Gavilanes. Angélica Gavilanes. Y entonces ella no tiene un taller y ni tampoco tiene un almacén. O sea, sí, o sea, eso digo, ella sí ha sabido antes maquilar, por eso lo que conozco tiene sus máquinas ahí a un ladito, las que no ocupa, sí. Pero Y de ahí, almacén. claro que tiene su taller, porque ahí tiene sus telas, todo, tiene su bodega, Claro. porque ella corta, ella misma corta. Ella corta, claro. Pero ¿y almacén tiene ella o ella solo trabaja con esos contratos? ¿Cómo almacén? O sea, como para la venta al público. No, No, no. Ella hace el contrato, manda maquilar y así. Ah, ya, chévere, chévere. Ok, ¿y ella cómo le paga los overoles? O sea, ¿cuánto usted recibe? ¿Cuándo le paga? O sea, a ver, ella recién bajó el precio de los overoles. Que antiguamente yo sabía que pagaba 4.50, 5 el overol. Ya. Ahora ya nos bajó a 3. Híjole, ¿y por qué les bajó? ¿Qué les dijo ella? Porque el año, de este año que pasó al año anterior, perdió los overoles porque había muchos venezolanos que han estado igual metiendo propuestas y les quitaron. Ya. Porque estaban haciendo más barato. Ya. Entonces, de ella este año también tuvo que bajar al precio para poder ella coger. Ya. Entonces, nos pagó a $3. ¿Y usted se ha encontrado así con venezolanos que trabajan, tal vez usted conoce o le han quitado algún contrato a usted también los venezolanos? No, a mí no. No. Yo Ya. que sepa, no, o sea, la señora Angélica, por lo que ella dijo que le habían ganado eso los venezolanos, porque Ya. estaban haciendo más baratos, y pero después resultó que, o sea, sí han estado haciendo más baratos, pero no con la misma calidad de tela, Ah, ya. Ya, no con ya. el mismo acabado, Claro. porque decían que al ponerse se abrían las costuras, o los terminados que son pinches, esas cosas no estaban bien hechas. Entonces, como decir, Entonces, volvieron a dar. claro, le Y de volvieron. ahí la verdad es que habían dicho como ya no se llama Petro Ecuador, entonces va a llevar otro nombre. Entonces, no he hablado ya con ella. Hay sí escrito, si hay trabajo, entonces. Ajá. O sea, este año ha estado Pero bien bajo, digamos. Lo de los overoles no le ha dado. no, este año no. Ya. ¿Y cuándo fue que les bajó el precio de los overoles? ¿Cuándo fue? Ya 2 años, hace 3 años bajó. Eso Ah, digo, cuando yo cocinaba con Silvia, ella le pagaba el overol a eso, 4.50 creo le claro. pagaba. Pero Ya. cuando ya empecé yo a coger, ya bajó el precio Bajó, a 3. claro. Pero, ¿y esta señora Angélica, ella sí paga puntual? A ver, ella, o sea, sí, póngase, ella dice una fecha y lo paga, sino que Ya. ahorita por esto de la pandemia, los overoles que ella recibió, ya no pudo salir, por lo que ya no hubo carro y esto, ella se quedó con los overoles en la casa, Híjole. porque no había cómo entregar, Ya. entonces ahí se demoró en la paga. Incluso me mandó fotos, que señora Mayra, los overoles todavía tengo yo, que le disculpe, que no nos puede cancelar, porque ni ella no le terminó de cancelar. Ya. Entonces, o sea, ella me mandó como unas 3 veces, que le espere, que igual ella no puede hacer nada y así. Ya. Entonces, Pero, y hasta ahorita no le paga. ajá, y ¿vale? Hasta ahorita no le paga. O ya le No, pagó. ya, Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. ¿Cuánto se demoraría en pagarle? sí. Depende, es que ella también póngase una vez de ahí mismo le habían dado un cheque sin fondos. Uy, de ahí mismo de esa empresa, un cheque sin fondos. Sí, entonces de ella, claro, ella pensó que yo no le creía ni nada, me fui 3 veces. Entonces de ahí ella sacó el cheque y me indicó y todo, y me había ido del banco de Pichincha y a querer cobrarle, han dicho que no, que esa cuenta no tiene fondos, pero sin embargo los que le contrataron le dieron ese cheque. Claro. Está bien. O igual una vez me indicó que le habían dado un cheque como para decir cobrar en 6 meses. Pucha, es bastante, claro. Y ese mismo tiempo se demora en pagarle a usted. Claro. Ya, maestro, está bien. Y con esta señora Angélica es con la que más ha trabajado usted, ¿no es cierto? Sí. Y después de ella, ¿con quién es el otro cliente así bueno que usted tiene? Porque póngase igual con la señora de las chompas, discutimos porque dijo un precio. O sea, vino, y la verdad yo a ella no la busqué. Yo Ya. estaba con mi taller abierto, cosiendo los verones. Ya. Y ella pasaba. Pasaba en el carro y como vio mi taller, se bajó y me dijo, ¿por qué leve? Entonces yo le dije, y yo le expliqué clarito, le dije, la verdad es que yo ahorita estoy con los overoles. Ella vio que yo estaba haciendo los overoles. Y ella quería que le envíe para 15 días, me imagino. 15 días, 30 chompas. O sea, en sí son 60 chompas porque son doble chompa. Claro. Entonces yo le dije que yo no me avanzaba, porque yo tenía que entregar un domingo los overoles. Y yo le dije la verdad que el material de ella recién lo iba a poner a caminar el lunes o martes. Y ella me dijo que no, y le dije que al menos yo nunca he hecho esa chompa. Y me dijo que si hago un overol, ¿cómo no voy a poder hacer una chompa? Entonces yo le dije que, o sea, le dije, yo no le debí hacer, le dije yo, pero no me déjenlas, le digo, déjenme una, pues, yo le saco. Pero la señora me dejó todo. Ahí si no revisé, es nada, nada, nada. Así amarradas como estaban, fue, dejó debajo de la mesa y se fue. Me hizo firmar un papel, me dio un número y se fue. Bueno, doberones y metí las chompas a maquilar. Y ya vino la pandemia. Después, igual es que no me trajo cierres para los costados, no habían estado. Que no me trajo, qué madera. Ah, máquina en las solapas iban con broches. Yo le dije que no tenía esa máquina para hacer broches. Y me dijo que yo, porque ella me iba a traer la máquina. Dije, bueno. Y después la máquina no me trajo, o sea, se desapareció. La señora totalmente se desapareció. Y después yo ya terminé de hacer las chompas. Las chompas estuvieron ahí en un costal. Y entraba el polvo. Por la lámpara entra polvo. Entonces tuve que ponerle en un costal. Y ahí cuando ya vino a llevarme, y ahí me tocó irme a la fábrica donde ella tiene a poner los broches. Y al rato de pagar, antes de eso, primero me manda a la tienda. En la tienda me dijeron un precio. Y me dijo, le digo, no, pero a mí la señora no me dijo ese precio, me dijo $8. Y le digo, y después me voy al otro lado. Me dice, no, dijo, la chompa, como no me va a dar con broches, me iba a descontar $1 por broche. Imagínense que la chompa llevaba dos, tres, cuatro, cinco broches. Híjole, no, pues, o sea que Ya. $3 le iba a pagar. Entonces, claro, entonces, ¿qué quedó? Digo, la señora me dijo que podía ir a pegar yo en la fábrica. Me dijo, bueno, dije, pero yo ahorita no puedo. Mañana yo vengo en la mañana a pegar broches. Bueno, entonces subí a la fábrica y ahí me indicaron todo cómo poner broche. Entonces me puse a poner, me demoré un día. Dije, bueno, ya igual los ojales, me dijeron que por no abrir los dos, por cada ojal me querían cobrar 10 centavos. Por cada ojal no abierto. Entonces, ahí, bueno, ese rato igual como me fui con un amigo que me ayudó a trabajar, él me ayudó a cerrar los broches, a abrir los ojales, allá. Y al rato ya de pagar, me viene a decir que no, que la chompa me va a pagar a $5. Ah, ahora sí, entonces, y la señora también, la que me dejó, nunca me dio la cara. Nunca me dio la cara, entonces yo le hice de llamar. Le llamé y por teléfono discutimos, que me dijo, entonces, ¿cómo quiere que le pague? Entonces yo le dije que quería que me pague a lo que ella fue y me dijo en mi taller. ¿Y cuánto le dijo en el Que taller? ella tiene que ser un poco justa. ¿Perdón? ¿Cuánto le dijo en el taller que le iba a pagar? 8. 8. 8 pues. Claro. Y en la final igual dando a 6, no me pagó más. Qué bestia. No me quiso pagar más. Me dijo que no. Y de ahí para el colegio me dice, o sea, sí tiene bastante trabajo la señora, no digo que no. Pero, o sea, como le digo, si desde un comienzo me hubiera dicho, ¿sabe qué, señora? Yo le voy a pagar a 6 la chompa. Entonces, ya lógicamente, y porque en la hoja que ella me dejó, no me quiso poner el precio, porque yo le dije, señor, lléneme ahí el precio, todo. Y ella dijo que no, que eso ellos no llenan. Entonces yo le dije, usted al precio que usted me dice tiene que pagarme, no a lo que usted le da la gana. Digo, póngase de acuerdo, porque abajo me dicen un precio, ahorita me dicen otro precio, usted me dice otro precio, entonces ¿cuál precio mismo es? Y a la final igual me terminó pagando barato, o sea, Pero bueno, ya como decirme, deshice de las chumpas, pero sí que estaba muerta de la vida, la señora nunca me dio la cara. Y como dice la contadora, no tenía la culpa. Ella me dijo, yo le tengo que hacer a chica lo que me dicen los jefes. Claro. Entonces dije, ¿qué es lo que yo no voy a recibir nada? Y que hagan el favor de darme por lo menos para el carro, porque no tengo para el carro para poderme ir. Y encima estaba, pero lejísimos, lejísimos, lejísimos, que con las justas creo que avancé a coger el último carro. Hasta me perdí para llegar a la fábrica de la señora. ¿Por dónde? ¿Por La dónde? señora me dice, desde la casa coja taxi y llegue. Pero ha sido lejísimo. Claro. Siquiera hubiera llegado con unos $30. ¿Qué bestia? ¿En Encima dónde? ¿En igual, dónde después era? que no nos quería pagar si no teníamos factura. Chuta, pero Y nos fíjate. iba a descontar. Y dijo que ella no iba a pagar, pero descontando del 12% con las facturas de ella. Chévere. Y yo dije, chum. Entonces la señora Angélica, ella me vendió a mí la factura para Háblese. yo poder cobrar las chompas. ¿Y cuánto le cobró por la factura? $10 me cobró. Qué bestia. Qué bestia. $10 me cobró por la factura. Ya. O sea que Para por que las... hiciera la factura de ella para cobrar los numerales y de las chompas. Ay, ay, ay, ay. Pero era, o sea, Pero, o usted... sea, claro, ya me ayudó, porque imagínense, si yo no tenía una factura, yo no podía cobrar las chompas. Claro. Oiga, ¿y cómo se llama esa fábrica de las chompas? ¿No se acuerda? Ni idea, porque la señora, es más, me acuerdo que me dijo, llega y ahí está un letrero grandotote, dijo, no se tiene para qué perder. Ya. El letrero se le llevaría el viento, guardaría, Así, ni no es. lo sé, Claro. pero el letrero no había Ya, letrero. ya, ya, ya. Pero esa sí era fábrica, fábrica, o sea, grande, con máquinas. Sí. Ese sí que era una fábrica grandota. Y yo digo, o sea, la señora tiene trabajo, no digo que no, sí tiene trabajo. Pero, o sea, no es legal la señora. Imagínate que ella después por último dijo que si yo quiero trabajar, yo tengo que ir a traer el material e ir al trabajo. O sea, imagínate bajarme aquí en la entrada de San Martín, coger un bus, quedarme en el triángulo, de triángulo coger otro bus. De ahí de donde ella y caminar, tocaba caminar hasta llegar a la casa de la señora. Imagínense, no, yo creo que para poder trabajar con la señora yo tengo que tener un carro mío propio para poder ir y venir. Claro. Porque en taxi sale, la Carísimo. carrera de salir mucho, digo yo. Claro. Sí, porque es lejos. O sea que ellos tienen fábricas grandes y tienen bastantes contratos y cuando no se alcanzan, entonces maquilan. Cuando no se alcanzan, ¿qué? Cuando no se alcanzan, entonces contratan a las maquiladoras. Ella tiene muchas maquiladoras, dijo, que hasta hacen boxer. Justo es que vinieron aquí y me quisieron también dejar camisetas, camisa, pero yo no tenía la máquina que no tengo es la colletera que se pone una tirita en el cuello, esa no tengo yo. Y justo una vecina, mire. Entonces yo le dije, le digo, hombre, no llame a la vecina, le digo. Entonces ella también le dejó trabajo. A mí me dejó, le dejó camisa. Ella sí se había sacado 5.000 camisas, creo que dijo. De Híjole. los policías, esas medias, de los policías, Sí. esas había sacado. Ya, Ya. pero porque ella sí tenía pues la colleretera. Colleretera me hubiera cogido yo las camisas y no las chompas. Claro, Esa fue mi falla, porque yo le dije que yo le podía pasar en la recubridora y me dijo que no, que necesitaba la colleretera porque esa hace cadena, en cambio la otra no, la otra cose recta. Entonces yo le cogí, igual le dije a mi vecina y bueno, si le salió a ella también, ella tiene su, cogió ese trabajito, igual para ella también cobraron, también le pidió factura. Entonces, y a ella sí que le quedó debiendo un saldo pendiente, le debe 300. ¿Qué ves? ¿Y A qué? ella sí que la engañaron como niña porque el día que se fue a cobrar, le han dicho que no tiene. Y por decirle, le debí 500. De esos 500 le hicieron de descontar como 100, creo. No, como 80, sí le descontaron. Y de eso le habían dado solo 200. Le quedaron debiendo como 2,80, algo así, le quedaron debiendo. ¿Y por qué le Pero le habían descontaron? dicho que vaya al banco con su cédula a cobrar. Ya tiene fecha, no puede cobrar. Claro, pero es que ¿cómo va a cobrar Y la solo con la señora ya cédula? no contesta el celular, ya no contesta. Y ella también tuvo que comprar una factura. Al jefe de ella le tuvo que comprar una factura para poder cobrar las camisetas. Y Claro. hasta ahora no termina de cobrar todo. Claro. Oiga, Mayra, ¿y usted cree que, o sea, eso es muy, o sea, hay muchos casos de esos, o sea, que contratan la maquila y después no pagan, descuentan? O sea, ¿eso es así normal? Sí, veo que ha sido así. Claro. O sea, ¿y a usted, a alguien más le ha quedado mal también en los pagos y eso? ¿En otro trabajo? ¿A mí cómo? Si a usted en algún otro trabajo le han quedado mal también así, en otro trabajo que usted... No me han quedado mal, pero póngase ahorita así, la señora Angélica todavía tiene un saldo pendiente conmigo, pero bueno, ella no es que se ha olvidado, sino ella sí me dice, señora Mayra, espere un ratito, es que no ha salido trabajo, igual ella tiene un local y dice que igual las ventas están muy malas y que no avanza. O sea, ella no es de que ya yo me olvidé, o sea, ella sí está como decir pendiente de esa deuda. Pues como yo le dije que lo que tenga, que me deposite, le di el número de cuenta de mi hermana y le dije lo que tenga, que me deposite. Pero, o sea, no es que ya se olvidó y ni siquiera se acuerda. Muchas de las veces igual me han mandado mensajes, que le espere, que esto, que el otro. Por lo menos ella sí es responsable en eso, digamos. Claro, o sea, eso, bueno, va bien que me se acuerde, igual ya lo voy a llamar a veces, o sea, empiece como digo, depositar algo. Claro. Oiga, ¿y la señora Angélica a veces le da a usted, por ejemplo, alguito en Navidad, así, alguna cosita extra o es solo el pago de lo que usted le maquila? Solo lo que me maquillo. Nada, nada más. Ya. Nada más. Claro. Está bien, está bien. Verá, usted me dijo hace un ratito que tiene un amigo que le ayuda a trabajar. ¿Usted trabaja también con otra persona? Cuando tengo bastante. Tengo bastante. Justamente él, póngase, este año mi papi no me pudo ayudar a pegar tira porque salió de viaje, no estaba aquí trabajando. Y entonces, como yo estaba solita, él también le senté a la máquina. Pero ese Y le dije, parece que no ayúdame, es, no seas parece que no es así. amigo, sino novio. Entonces, ya, pues ya le senté a él también y él pues, me ayudó este año a pegar tira. La tira chévere, blanca me chévere. ayudó a pegar, ¿eh? Buenas. Qué Él chévere. también, bueno, es una persona con... Él también tiene insuficiencia renal. Y También. él igual cuando salía de la diálisis venía, los días que no tiene diálisis, igual venía y me ayudaba. Qué chévere, ¿no? Esa Pero igual a él relación. cuando yo le daba para los pasajes, y así cuando ya cobraba le daba 30, así, o igual a veces así estando, y yo tenía, le decía, toma 20, toma 30. Claro. Así, igual le daba, Pero, ¿y el igual marido? venía aquí, desayunaba, aquí almorzaba, merendaba. Y así va de noche. Claro. ¿Y él maneja máquinas también? Eso digo, manejó la recubridora y la verlo. Pero usted le enseñó. No es que él ha trabajado de eso antes. No. Está bien. Está bien. Chévere. A ver, ¿y ese contrato de las chompas de la policía, cómo le salió a usted ese contrato? ¿Cómo lo consiguió? Yo estaba trabajando en mi taller y la señora solo pasaba de pasada porque estaba buscando a otra señora No, me y me vio a equivoqué. mí con el taller abierto y entró y me dejó y se fue. Pero, ¿y otros trabajos? ¿Cómo consigue usted otros trabajos? O sea, ¿cómo se hace para conseguir maquila? Verdad, ahorita solo estoy con la señora Angélica y eso digo, o sea. He intentado abrirme puertas, pero no hay. He estado buscando. Recién, o sea, me dijeron, encontré dos maquilas en el internet. Pero me piden máquina de cinco hilos. para hacer calentadores, pero yo no tengo la de 5 hilos, yo no tengo la de 4 hilos. Entonces, ¿cómo decirle? O sea, yo le dije a la señora que si podía pasarla en la recta y me dijo que no, que necesitaba la de 5 hilos por el motivo que la de seguridad viene en cadena. Ya, claro. Entonces, en dos maquilas que encontré en el internet me dijeron lo Lo mismo. mismo, ya. ¿Y lo de las mascarillas, cómo consiguió lo de las mascarillas? Eso fue por una vecina que vivía aquí en la casa, vivía, y la hermana de ella, entre conocida de ellos, la habían ido. Ah, Y ya. en eso, ellos la habían, creo que eran venezolanos, igual, habían cogido, pero y de ahí había habido problemas entre venezolanos y ecuatorianos, entonces votan. Se botan y una señora le ha dicho que ella tiene máquina en la casa y como solo se ocupaba recta, que ella tiene una recta en la casa y que se le podía mandar a la casa. Entonces ahí vino mi vecina. Ella se había venido trayendo, pero sin aún hablar conmigo. Ella aún no me decía, ven, Mayra, esto o este otro. O sea, ella se trajo como decir a aventurarse, si le prestaba o no le prestaba la máquina. Y cuando ella estuvo aquí, me dijo en la noche, y como daban esto, digo, un día para entregar 1.000 mascarillas. Entonces, yo le dije que bueno, pero entonces ella me dijo, de las 1.000 mascarillas, vamos a coger mitad y mitad, dijo ella. Y sino que ya después de ella se molestó aquí en la casa y se fue. O sea, sí trabajamos con ella, algunos grupos trabajamos con ella. Y después ella se fue, se enojó y se fue. Sino que me mintió, me dijo que ya no había mascarillas, que ya no iba a haber trabajo y esto y el otro. Cuando resulta que no era así, que como ella se había comprado máquina de segunda, no sé, también se había comprado y como se fue ya de aquí de la casa, se fue a vivir a otro lado. Entonces ella estaba cogiendo mascarilla. Yo pasé como 2, 3 semanas así sin ya trabajar, sin nada. Entonces ahí un día me acordé que o sea, ella llamó de mi teléfono, llamó a ese jefe, entonces empecé a buscar entre los números. Entonces ahí yo le llamé y yo como igual ya sabía el nombre, le digo, soy tal persona. Y ahí me dijo que él ha pensado que mi taller era el taller de mi vecino. Ahí yo le dije que no, le dije que no, que ese era mi taller y que ella estaba cosiendo conmigo, pero que ella me dijo que ya no había trabajo y esto y el otro. Entonces él me dijo, mándeme su ubicación. Mándeme su ubicación. Entonces yo le mandé la ubicación. Y de ahí, así, en la misma noche me vino a dejar. Me dijo que entonces ahora el plato ya iba a ser conmigo personal, ya no con la señora, o sea, mi vecina. Claro. Y Entonces de ahí vuelta y empecé yo a coger por mi cuenta. ¿cuánto tiempo más o menos hizo las mascarillas? ¿Cuánto duró eso? La pandemia. O sea, unos 2 meses, 3 meses. Sí. Está bien. ¿Y este señor sí pagaba puntual? ¿Se portó bien? Sí, él iba llevando y iba pagando. Sino que después habían cambiado hasta como decir de jefe, allá donde empezó a hacer firmar lo que nos dejaban y lo que retiraban. Tenía que Lo que ellos firmar. igual pedían era un número de cuenta para depositar. Y yo dije, la verdad, yo le dije igual que no tengo. Porque mi hermana sí tiene su cuenta, cualquier cosa, pero le dije, no, yo no tengo. Entonces pagaba en efectivo. Ya le llevaban, usted le pagaban ese momento. Ya, está bien. Sí. Eso es la idea después. Igualmente lo que habían estado haciendo esas mascarillas de tela, esas nuevas que no están saliendo. Ay, ya, o sea, ahí ya no sé qué pasaría. La cuestión es que mi vecina, la que estaba haciendo, han hecho mal. Han hecho mal porque no daban bien la forma que hay aquí. No daban bien la forma. Entonces, y el elástico, no sé qué. La cuestión es que les había regresado, que ya no se van a hacer cargo de esas mascarillas. Híjole. Y le ha dicho que ellos se hagan cargo o que le arreglen, pero que ellos no van a coger esas porque están mal hechas, que no tienen bien dada la forma. Entonces, pero ya esas ya no cogí yo, ya no. O sea, sí llamaba, preguntaba, pero me decían que no hay, que no hay, que no hay. Entonces ya Ya como si perdimos ya contacto y se acabó. Claro. De lo último que sí tenía, vinieron a retirar y se fueron. Ya. Porque justo igual aquí en mi casa nos contagiamos de COVID, entonces igual mi hermana mayor, ella me dijo que no vale, que coja, porque puede salir con el virus o como ya llegar, entonces ya no cogimos, ya no cogí yo, Ya. porque ya no, yo podía coser, desinfectar lo que sea, pero uno nunca se sabe. Claro. ¿Y quién Entonces ya nomás se no cojan, me enfermó? dijo, por el bien de todo. ¿Quién nomás se enfermó en La su verdad, casa? mi mamá primerita, mi papá, mi hermana la mayor, ella sí en el trabajo le hicieron la prueba, le salió positivo. Híjole. Después yo me hice, también me salió positivo. Ya. A mi hermana, justo igual tenía mi hermana embarazada, la última, ella no se hizo la prueba, o sea, sí le hicieron, dijo ella, pero había salido negativo. Mi otra hermana de trabajo, la tercera, igual le salió positivo. A los niños de la casa no se les hizo, pero me supongo que si se contagiaron, igual nos aislamos todos. Cada uno era en distintos cuartos. Como mi mami se fue al hospital, Claro. le fui a dejar yo. Y Claro. como no me dejaban entrar, después tuve, igual salimos con mi hermana porque nos dijeron que mi mami sí ya iba a salir, pero que tenía oxígeno, tenía que ya tener oxígeno de Claro. por vida. Ah, ya. Y después dijeron que no, o sea, salimos con mi hermana la mayor a buscar, o sea, a cotizar precios de los oxígenos, que cómo era, o sea, de hacer esas cosas. Claro. Después dijeron que no, me dijeron que le iban a entubar a mi mami, yo le dije que no, porque, o sea, dejarle de entubar era como dejarle que se muera. Porque igual, o sea, fue muy feo, toda esa etapa que pasamos de la pandemia fue muy feo aquí para nosotros, Sí. porque mi mamá se salió como decir Híjole, despidiéndose de claro. aquí de todos, de igual cuando llegamos al hospital me dijo, no me deje de aquí, no me deje de aquí porque yo sé que ya no voy a salir, entonces, pero digo, la voluntad de Dios es bien grande, la fe de Dios es bien grande. Ajá. O sea, su mamá Gracias a Dios está tuvo. aquí en casa todavía con nosotros, mi madre. Nos hemos recuperado. Y pero todos tuvieron Sí. síntomas, o sea, estuvieron enfermos con fiebre y todos los demás síntomas. Sí, lo que no tuvimos es esa pérdida de apetito, que dice que el olfato, El eso no olfato. tuvimos. No, claro que sea dolor de cabeza, esa falta de aire, sí tuvimos. Híjole. Lo que nosotros también no nos daba ni hambre, no comíamos. Creo que somos nueve y cocinábamos, o sea, la mínima. Lo que más tomábamos era esos remedios caseros que decían. Eso ¿Qué tomábamos. no Nos más? ¿Qué no? preparábamos, nos compramos. Mi hermana mayor nos compró las pastillas, nos dio. ¿Y qué tomaron esa cloroquina que dicen o qué tomaron? El naranja, el jengibre, el limón. Mi hermana hacía el jugo ese de tomate. Claro. O Y su sea, ma esas es cosas caseras que decían, y su mamá. vitaminas, ¿Y su mamá se recuperó totalmente? ¿No está con oxígeno, nada? No, gracias a Dios, ni oxígeno. Lo que sí le mandaron era hacer un ejercicio con unas bolitas que vaya soplando, soplando, hasta que otra vez sus pulmones, como se dice, se enduren, otra vez maduren, porque estaban muy débiles, no alcanzaban a soplar. Pero ahorita ya está bien. Sí, es que igual también había efectos secundarios de la diálisis, que la diálisis durante esta semana no le estaban sacando a mi mami el líquido. Por eso ya cuando se ingresó al hospital, una semana entera le estuvieron sacando líquido, líquido, líquido. Y esto también afectó a los pulmones, porque como sabemos del COVID afecta a los pulmones. Y encima el líquido se le están entrando a los pulmones. Pues como decís, llegó mi mami a un tope de que ya no pudo más. Ya, Silvia, chévere. Verá, Silvia, sabe que, o sea, ha sido muy, muy útil lo que estamos conversando. Ay, perdón, Mayra, disculpe. Muy, muy Pensé que útil no me escuchaba. lo que estamos conversando, discúlpeme. Verá, ahorita yo le voy a hacer unas preguntas. Para que usted vaya contestando, es ya más rápido, ¿no? O sea, yo le hago la pregunta, usted me contesta y vamos ya a esta última parte de la entrevista haciéndola así un poquito más rápido, ¿sí? Ya, verá, entonces, ¿a usted le alcanza su tiempo para hacer todo lo que debe hacer en el día? Cuando está trabajando, así, ¿no? ¿Por qué? Tengo que hacer muchas cosas. Ya. Tengo que hacer muchas cosas. Ya me coge el día y ya no más hacer. Ajá, ¿qué nomás? ¿Qué nomás es lo que usted hace? Aunque, verán, depende también los días, porque van a ser mi mamá los días lunes, miércoles, viernes, tiene diálisis, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces ya tiene que desayunar pronto, tiene que almorzar pronto porque ya se va, Allá. ¿no es cierto? Entonces de ahí ya ella ya se va y yo póngase, tengo que hacer cosas de aquí, ya me las pongo a hacer porque mi mami ya no está aquí, Ajá. entonces ya puedo hacer tranquila. Ya. Entonces ella las hago. Ajá. Pero los días martes, jueves y sábados que mi mami no tiene diálisis, Ajá. y ya con mi mami salgo, nos ponemos a tejer, entre cocinar, el café, la merienda, o tengo que hacer cosas así con mi hija. Y a veces digo, mierda, tenía que hacer esto, ya no hice. Claro, Entonces, claro, claro. ya. Pero normalmente los días que es mi mami pasa aquí en la casa es cuando Ajá. más cosas tengo que hacer, porque la que más cosas hace es mi mamá. Y como decir, yo estoy con ella siempre, Ya. siempre, siempre. Por Claro. eso igual como le dije, o sea, pues también le dije hoy día, lunes, que mi mami ya se va a la diálisis 2:30, entonces yo dije, ya, bueno, estoy acá arriba, en Claro. la chancla y ya. Porque si fuera un martes, Ajá. ya mi mami estuviera, Mayra, Mayra, para arriba, Mayra, para abajo, igual Sí, que mi claro. sobrino, tía, ayúdame esto, o ya viene el otro, tía, me quiere pegar y o sea, Claro, ya le entiendo. Pero, y Mayra, ¿usted tiene a veces tiempo para usted misma? O sea, tiempo para, qué sé yo. ¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo personal? así cuando tengo tiempo yo cojo el carro y me voy. Ya. Como dice mi hija, vele a tu novio, me dice. Ya. Ay, ya. Usted, o sea, usted sí maneja. No, no, o sea, el bus. Ah, el bus. Ah, El yo bus, pensé que cojo se el carro cogía y me el voy. O auto y sea, se iba. cojo, me cambio. A Ah, veces ya. digo, hija, a mi hija, bueno, a mi hija siempre le Ah. digo, mi hija, ya me voy a tal lado, Ya. o ya ven, Ya, así le digo, claro. y me voy. Y se va donde el novio. Como a veces me voy donde un amigo, en verdad, a veces, como ella dice, a ver a tu novio, Ah, pero me voy y me voy, porque chévere, si chévere. no. Claro. O sea, ese es el tiempo que usted se da para usted misma, digamos. Chévere. Cuando me voy sin decir nada. Claro. Se pega la escapada. Así es. Ya. Verá, Silvia, otra pregunta, pasando de tema a otra cosa. ¿Usted conoce personas ricas que tengan mucho, mucho dinero? No. ¿Ya? A nadie, a nadie, a nadie. Ni No. siquiera las personas con las que usted ha trabajado. Pero sí conozco personas que dicen tener y a la hora de ahora no tienen nada. Ah, ya. Son solo boca. O sea, sí, porque sí me ha tocado, porque póngase, tengo un amigo que vos dice que tiene, y un día lo pongas y le dije, préstame tanto, y me dijo, no tengo. Entonces ya, Ya, hasta ahí. esa me refiero. Claro. Oiga, Silvia, Así es. Mayra, ¿y por qué cree usted que hay gente que tiene mucha plata y otras que no tienen? A ver, la gente que tiene mucha plata puede ser porque tuvieron un buen estudio y trabajan y ahorran. Ya. Y las personas que no tienen pueden ser igual porque no supieron aprovechar, no estudiaron, no tienen una profesión y ahora es donde se ven las consecuencias de no Ya. haber querido estudiar, salir adelante. Claro. ¿Y a usted le gustaría, póngase, volverse a España? ¿Sí se ha planteado usted Sí. eso? ¿Sí? ¿Sí le da ganas? Sí. Ya. Sí. Ya. Pero yo, como digo, sí me gustaría ir, pero con mi hija. Ya con Claro. mi hija, ya sola no. Claro. O sea, y le gustaría irse ya a quedar allá. Sí. ¿Qué es lo que más le gustaba de allá? Todo, todo, Ya. todo es muy bien para que la salud, el transporte, el trato. Ya. Lo que ya no me gustaba es la soledad que uno se siente cuando no se están con las personas que uno se quiere, se aprecia. Claro. Porque a pesar que yo estuve allá con mis papás y con mis hermanas, o sea, no fue lo mismo porque siempre había un vacío ahí. Mi hermana mayor nunca viajó, como decir, siempre había ese vacío de cómo estará, igual de mi hija, cómo estarán las dos, comerán, no comerán. O sea, Claro. siempre hay un vacío, Sí. siempre va a haber un vacío allá. Claro. Es la única cosa mala de allá, porque ahí uno se vive bien, se come bien, se viste bien. Claro, Sí, claro. la salud igual es muy buena allá. Claro. ¿Y ustedes se fueron todos juntos y regresaron juntos? No, primerito viajó mi papá, luego mi mamá, Ya. y luego le hicieron reagrupación familiar a mis dos hermanas, a la tercera y a la cuarta, Ya. después me llevaron a mí con contrato, y Ya. de ahí, al regreso, regresó primero mi hermana, la tercera, después regresé yo, después regresó mi mamá y mi papá y mi hermana la última. Ah, ya. ¿Y allá en España usted no sintió eso que dicen que hay bastante racismo contra nosotros? ¿Hay bastante qué? Racismo. Que los tratan Sí, mal. sí que Sí. sentí. El Sí. primer año mismo sentí yo eso, porque había un jefe que me tocó a mí allá, el español. Ya. Y este sí que era racista, pero no con el ecuatoriano. Porque peruanos y venezolanos y bolivianos, no. Ya. Porque ahí había compañeras, una compañera peruana, Ajá. pero como digo, creo que era así, disculpando, creo que era moza de. Ah, ya. Porque había trabajos que ella no hacía y era, Mayra, vaya a hacer eso, que la Erika no ha dejado haciendo. Entonces, o sea, yo como. Y creo que también, bueno, por eso igual me echaron, porque, o sea, también era un poco respondona, porque yo le decía, pero Luis, ese trabajo es de la Erika, no es mío, pero te estoy diciendo que vayas a hacer. Y allá tienen esa palabra de decir, como si uno no se obedece, decir, te vas a la puta calle, o te vas a tu puto país, dice. Ah, Esas son las dos palabras que ellos tienen allá, ¿no? Pero así mismo, en el mismo trabajo, como le explico, esa señora que, como decir, me puso otro uniforme y me sacó a la tienda, también es española. ya. Claro. Y ella, más comprensiva, porque póngase, hay muchas cosas que cambian allá. Los nombres. Si aquí el trapeador, la escoba, todas esas cosas allá cambian. El balde a uno le dice aquí balde, allá le dicen cubo. O sea, y cuando yo llegué, mi mamá cayó enferma. Y ese español que digo, por decir, me decía, Mayra, vaya a traer el cubo. Hijo de Ajá. madre, ¿y ahora qué es ¿Qué eso? es eso? Claro. Entonces, nada, entonces, a buena hora hubo esta señora española que le digo, Ajá. donde ella me fue enseñando. Ella Ya. me fue a mí enseñando. Y me decía, yo por decir algo me pedían y no sabía, yo ya tenía, me iba corriendo donde ella, dale, y esto me dijeron qué es. Entonces ella me decía, ya anda, ella me decía qué es. Entonces Claro. ya ella me fue enseñando. Y Ya. ella fue la que pidió que me bajen a la tienda. Claro. Ella hizo que me den otro uniforme y ella fue la que hizo que me bajen. Ya. Y siempre yo estaba al lado de ella. Y con ella, por eso igual yo ya me metí a estudiar el idioma de allá, el catalán. Ah, mire, en serio. ¿Y si sabe usted catalán? Yo ahí, o sea, poco, pero no mucho, lo básico, como se dice. Ya. Porque había cosas que ahí pongas, entraban a la tienda y mucho ahí hablan el catalán, entonces Claro. había cosas que yo no entendía, entonces que dije, no, o Claro. sea, no puedo estar así siempre, pregunte, pregunte. Claro. Y así cuando justo hubo frente de donde nosotros vivíamos, como aquí es CK, Ya, allá también hay. ah, Pues justo así frente con frente y era en la noche. Entonces yo ajá, dije, ya bueno, es la oportunidad y me metí a estudiar. qué bueno, Sino que ahí, como decir, el estudio era solo más escrita y oral. Es tipo como el inglés, así, porque hay que saber escribir y hablarle. Así. claro. Entonces, y también para, o sea, porque ya ese jefe que tenía, que me dijo que ese sí era bien racista. Y no solo conmigo, también fue con mi mamá mucho tiempo. Porque llegaba el domingo y había que llorar. Con ese era siempre llorada segura. ¿Y por qué? Fin de semana. No sé, me ha mal dormido, no sé, y una u otra cosa, y mi mami y yo, a mí también sí me hizo llorar, unas cuantas Entiendo. veces me hizo llorar. Entonces, lo que hacía era mandarme al despacho me mandaba, y me amenazaba que me va a mandar a mi país. Ya. ¿Pero qué era? Porque no, o sea, diciendo que no cumplían las tareas, o sea, ¿cómo? ¿Por qué era eso? Y justo el fin de semana. ¿Por qué eso le digo? Es que, no, es que decía que por decir, ese fue mi primer trabajo, ese sí Ya. fue mi primer trabajo. Sí. Entonces decía que yo era muy lenta, Ay, ay, ay, que ay, no ay. soy igual a mi mamá, me decía, Ya. porque mi mamá trabajó ahí, sino que mi mami cayó enferma. Y Sí. decían que mi mami, que era un poco más rápida. Ajá. Entonces me dicen, sí, yo me fui de aquí con 19 años. Claro. Entonces, y mi mamá ya tiene su edad, entonces obviamente hacer mi primer trabajo y era todavía joven, y mi mami ya de edad y ella ya sabía el movimiento de allá porque ella ya estuvo más tiempo allá. Claro. Entonces, o sea, no, yo digo, no nos podían comparar. Primero por la edad, segundo porque ella ya estaba más tiempo y yo recién llegada. Claro. Entonces, y así había muchas cosas que, o sea, Y, o sea que ustedes dijo, no te sí. metiendo así. ¿Cómo? Mayra, se nos cortó otra vez, verá, se nos cortó. Usted me estaba contando lo que le decía este señor a usted. Que no se esté Sí, metiendo. eso le digo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mi mami me dijo a mí, no te estarás metiendo a hacer el pan, me dijo así. Ay, ay, ay. Dije, bueno. Y mi mami que se fue y me dice, pues me tocaba en el turno de la tarde. Y ese señor me dice, mira, no hay pan, póngase a hacer pan. Yo, y ahora, Ya. digo, ¿cómo le? Yo le dije, es que yo no sé, le dije, Luis, yo no sé ni cómo prender el horno voy a poder hacer pan, Ajá. porque había un proceso de hacer el pan. Claro. Y de ahí vino, según él vino, me indicó, me dijo, ya sabe, así que me saca, por decir, 3 latas de croissant para la tarde. Y cuando mi mami me dijo que diga que no puede, que no puedo. Claro. Entonces, imagínense si ya de por sí ese señor de un comienzo me tuvo pica, entonces, como para decirle no, es como para que, como ellos dicen, te va a dar la calle. Claro. Qué Entonces, bestia. le tocó, porque Sí. a mi mami, como ella es más chiquita que yo, una vez había que sacar el carro y la lata de los panes de encimita se la había caído. Ya. Imagínense la lata recién quemada, se le había caído. Entonces a mí me dijo, y como yo también soy igual como un poquito más, no me importa mi mami, como me dijo, así te vaya a pasar lo mismo. Ya. Me dijo que no estés haciendo, me dijo, no harás chocolate, no harás nata, porque o sea, son cosas que deben de dejar haciendo los trabajadores antes de irse, pero ellos no dejaban haciendo. Y Claro. como pedían en la tienda, tocaba hacer a uno. Ya. Claro, entonces eran los reclamos, Así pues. fue duro, sí, fue duro. Claro. ¿Perdón? O sea, muchos reclamos, le digo, de parte de esta persona. Sí. Y así en la calle, en la convivencia con otra gente, también se sentía el racismo, con los clientes, por ejemplo. No, no, no. Fue la persona que me hizo sentir así, ese racismo. De ahí, la verdad, con nadie más. En otros trabajos tampoco, no me ha pasado más que con esa persona. Pero igual sí he visto. No me ha pasado ya, pero sí he visto que a otras compañeras les trataban así y todo. Y entonces ustedes vivían en Barcelona. Sí. Chévere, chévere. Todo el tiempo estuvieron en Barcelona. Ok. Chévere, Mayra. Entonces vamos a otras preguntas. A ver. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Usted tiene, aparte, digamos, de su familia, otro círculo de amigos, amigas, conocidos, con los que usted se lleve bien? Aquí Sí, aquí. tengo amigos, Ajá, amigas, ya. Ellos son de su trabajo, de su barrio, del colegio. ¿Cómo son las relaciones que usted tiene? ¿Con quién mantiene relaciones? con unos compañeros donde yo vendía el arroz. No sé, de ahí. Ya. Que bueno, viven mal acá abajo de mi barrio. Ya. Con ellos, de ahí con una amiga que era del colegio, también igual que me llevo bien. Chévere. Por cierto, Mayra, ¿usted terminó el colegio antes de irse a España? No, me quedé en tercer curso. Ya. Claro. Ya. Está bien. Y de, claro, no, eso nomás necesitaba saber. Verá, de ahí, ¿a quién es a la persona que usted más escucha? O sea, cuando usted tiene que tomar alguna decisión, ¿a quién escucha? ¿Quién le da un consejo y usted le hace caso más que nada? Yo tengo mucha comunicación con mi hermana la mayor. Ya. Mucha comunicación. Hay decisiones que yo le comento a ella y ella me dice, o hay cosas que hacer y siempre las comento con ella como hermana mayor que es. Problemas que yo tengo con mi hija o mías personales, converso más con ella. Ya, está bien. Está bien. Mayra, ¿usted piensa que ser costurera es mal visto en la sociedad? ¿Ser costurera? Ajá. No tendría por qué ser mal vista porque es un trabajo y yo digo más cansado. Ya. Sí. ¿Usted vela mucho cuando trabaja en la maquila? ¿Le toca velar? Los primeros días no, pero cuando ya veo que se me aproxima la fecha de entregar, sí. Claro. Y eso debe ser súper cansado, ¿no? Súper, súper jodido. Ajá. Mayra, usted ve, ¿por qué medios usted se informa de lo que pasa en el país, a nivel internacional? ¿Cómo se entera usted de las cosas? La tele y el celular. La tele y el celular. Ya, y en el celular, ¿qué? ¿El Facebook? ¿El Twitter? ¿Cuál es el que Sí, más? El Facebook, eso es lo que el más. Face, en el lado de donde ponen video, de ahí salen noticias y eso. Ya, chévere, chévere. A ver, verá, ahorita le voy a hacer unas preguntas respecto de las emociones, o sea, no de lo que uno piensa, sino de lo que uno siente, ¿sí? Esas son las preguntas que vienen ahorita. ¿Qué es lo que siente cuando usted está trabajando? Cuando ya tiene que entregar algo, ¿qué sensaciones le vienen a usted? Aquellas sensaciones, Ajá. preocupación, Ya. de que ya me toca entregar y aún no está, o a veces alivio porque dije ya se va por fin. Claro, ya cuando se termina, ya alivia. Mayra, ¿qué cosas a usted le preocupan, le angustian? ¿Qué me angustia? Ajá. Son muchas cosas. Ahorita por el momento, póngase cuando mi mami se va a la diálisis. Ya. Porque no sé si va a regresar o no va a regresar, porque a veces se pone mal, a veces se pone bien. Últimamente siempre viene con el que casi me muero. Entonces, así me. Como que me hace un nudo, entonces. Digo, Claro. a veces digo. Digo, y si me llaman y me dicen algo, tu mamá está mal, tienes que bajar, entonces eso sí me angustia. Claro. ¿Y del futuro, qué es lo que le preocupa? Del futuro, o sea, eso ya es a mi hija, ya. Dejarle con un buen futuro, una buena profesión para que no pase las necesidades que yo paso ahora. ¿Y de usted misma? ¿Qué le preocupa o le angustia de usted ya de su persona? De mí, quedé sola. Ya. Claro, a usted le gustaría formar una familia, tener una pareja. ¿A eso se refiere? Tanto de armar como una familia ya. Como que esa ilusión a lo mejor ya se me fue, ya. No me veo yo con otro hijo o con un esposo tener que chuta, ya me toca levantar, cocinarle, dar café, no, ya no. Ya mi hija ya es grande, ya se vale por ella, no al 100%, pero ya es grande. Claro. Y ya me ayuda más que todo. Sí. Y como decir otra vez, empezar de cero, ya no me veo. Claro. ¿Qué cosas, Mayra, a usted le pueden dar vergüenza? ¿Qué le podría avergonzar? ¿Qué me avergüenza? No sé. O sea, así como algo que le haga poner a usted coloradita de la vergüenza. Algo que pase, no sé. Hija sale con sus bromas pesadas. Allá. Claro. ¿Y qué le da orgullo, Mayra? O sea, ¿qué le da así como mucho? ¿Se siente usted orgullosa de lo que, de alguna cosa? ¿Qué le da orgullo? Que soy una buena hermana, una buena hija. Madre, no sé, porque cuando me necesitan estoy ahí con ellos. Pero ¿y por qué duda de su condición de mamá? Porque, ¿cómo les explico? Porque a veces uno se quisiera dar más como madre y no se puede. O sea, usted dice en términos económicos. Sí, también. ¿Por qué sentiría usted culpa en su vida? ¿Por qué siente culpa? Por no haberle dado un padre a mi hija. Pero ¿y eso era su responsabilidad? O sea, normalmente son ellos los que tienen la culpa ahí. No sé, no es mi culpa, pero o sea, digamos que sí. Es que yo justo para eso me tuve que ir del país. O sea, Entonces, usted como tuvo. decir, si me hubiera quedado aquí, una familia, un hogar a mi hija. Pero como ya me fui, entonces, ¿cómo decir que eso ahí? Ya le entiendo. ¿Qué cosas a usted le da tranquilidad? ¿Usted siente tranquila o paz? ¿Qué le da tranquilidad? Verle a mi hija feliz. Mayra, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿Qué significa? ahora sí. ¿Ya? ¿Antes no? O sea, antes, no mucho, asistí a la iglesia porque mi mamá siempre decía que hay que ir a misa, pero a raíz de lo que mi mami fue al hospital, como decir, sí, creo en él. Sé que él está ahí cuando le necesitamos. Pero usted ahora, digamos, no va a misa, no asiste, sino que es más su creencia personal. No, sí creo, como digo, Ponce, antes de la pandemia con mi hija asistíamos a misa los domingos, pero ya con esto ya, bueno, también por el catecismo de ella, pero ya con esto no. Así a veces pongo en la tele que ahora pasa la misa, pero Está bien. igual ahora ya le pido que cuide a toda la familia, no todos nosotros. O sea, siempre me estoy igual santiguándole, pidiéndole, dándole gracias. Tanto como para la familia, como para las personas que necesitan de él. Claro. Y Mayra, verá, esta es la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo quisiera ver si usted en 5 años, de aquí a 5 años, cómo se ve usted? ¿Qué quisiera? ¿Qué quisiera ver? O sea, ¿qué quisiera ser usted? ¿Cómo quisiera estar usted? Yo quisiera tener tener mi taller con un trabajo mío, o sea, mismo propio trabajo. Ya. Pero porque mi hermana, o sea, ella me quiere pongas a ayudar diciendo que quiere hacerse, terminar de pagar las máquinas y hacerse otro crédito, pero para ya meter tela y coser, pero ya para yo mismo ir a vender ya. O ir a ofrecer en locales, así. Ya. Porque yo sé que eso, ¿no? A los estudios de mi hija. Claro, claro. Chéverísimo, Mayra. Mayra, yo le agradezco muchísimo por haber compartido conmigo su historia, sus sensaciones. Realmente para mí es muy, muy importante, Mayra. O sea, porque, digamos, no es fácil que una persona desconocida venga y le empiece a preguntar a uno cosas que son propias, ¿no? O sea, yo entiendo eso y por eso le agradezco muchísimo por la confianza, ¿no? Y por su apertura. Ahorita voy a apagar ya la grabación.